Ahí viene el centro al primer palo. Ya la pelota está llegando al primer palo. Ahí viene el centro buscando el primer palo. Le pegó al primer palo. Le entró al primer palo. El centro al área, al primer palo. El centro está llegando al punto del penal. La pelota está llegando al punto del penal. El centro al área, al punto del penal. Pelota al punto del penal. El centro llega muy pasado. La pelota está llegando al segundo palo. Es peligrosísimo. Llega al segundo palo. Le pegó muy pasado. Ahí le entró, pero muy fuerte. Ese centro se va muy lejos. Y recuerden, este es un partido amistoso. Ya están los jugadores en el campo de juego para disputar este encuentro amistoso. Los jugadores, los árbitros, ya están esperando el arranque del partido amistoso. Ya está todo dispuesto, se va a levantar el telón para vivir este partido amistoso. Señoras y señores, bienvenidos a este partido amistoso que por los equipos y sus jugadores esperemos que sea emotivo. Señoras y señores, la cancha está repleta. Este será un partido amistoso espectacular. Señoras y señores, bienvenidos a Bolivia. En un instante va a jugar el Bolívar. Señoras y señores, bienvenidos a Bolivia. En un instante va a jugar de Strongest. Ya estamos en Bolivia. En un instante vamos a vivir Oriente Petrolero. Señoras y señores, bienvenidos al Ecuador. En un instante vamos a vivir el Nacional. Señoras y señores, aquí estamos en Ecuador. En un instante Melec. Señoras y señores, bienvenidos a Guayaquil. En un instante aquí en Ecuador, Barcelona. Señoras y señores, bienvenidos a Lima. En un instante Universitario. Aquí estamos en Perú. En un instante, Alianza. Señoras y señores, bienvenidos al Perú. En un instante, el Sporting Cristal. Señoras y señores, bienvenidos a Río. En un instante va a jugar el Flamengo. Señoras y señores, estamos en Brasil. Ya va a jugar el Vasco da Gama. Señoras y señores, bienvenidos al Brasil. Ya vamos a vivir Palmeiras. Aquí estamos en Brasil. Para vivir Botafogo. Ya estamos en Brasil. Para vivir Sao Paulo. Señoras y señores, bienvenidos a Porto Alegre. En un instante el Gremio. Ya estamos en Brasil. En un instante el Corinthians. Señoras y señores, desde el Brasil, en un instante vamos a vivir el Santos. Señoras y señores, desde el Brasil nos disponemos a vivir Fluminense. Señoras y señores, bienvenidos a Belo Horizonte. Ya va a jugar el Cruzeiro. Señoras y señores, ya estamos en Montevideo. En un instante, Peñarol. Señoras y señores, aquí estamos en el Uruguay. En un instante, Nacional de Montevideo. Bienvenidos a Montevideo. En un instante, Wanderers. Señoras y señores, bienvenidos a Venezuela. En un instante, Caracas. Ya estamos en Venezuela. En un instante, Atlético. Señoras y señores, bienvenidos a Venezuela. En un instante, Minervén. Señoras y señores, bienvenidos a Santiago. Aquí en Chile, en un instante, Universidad de Chile. Señoras y señores, bienvenidos a Chile. En un instante, Universidad Católica. Ya estamos en Chile para vivir desde Santiago, Colo Colo. Aquí estamos en Colombia para vivir América de Cali. Señoras y señores, bienvenidos a Medellín. En un instante, Nacional. Señoras y señores, estamos en Colombia. Ya va a jugar Millonarios. Señoras y señores, ya estamos en el Paraguay. En un instante, Olimpia. Señoras y señores, bienvenidos al Paraguay. En un instante, Cerro Porteño. Señoras y señores, aquí estamos en el Paraguay. En un instante, Guaraní. Bienvenidos al Estadio Monumental, donde en un instante van a jugar River. Ya estamos en el Estadio Fernando Miele. Van a jugar San Lorenzo de Almagro. Señoras y señores, en un instante, en el Estadio José Amalfitani van a jugar Vélez. En la cancha de Ferro Carril Oeste, en un instante, Argentinos Juniors. Bienvenidos a la ciudad de Rosario. En un instante van a jugar Newell's Old Boys. Aquí estamos en la cancha de Lanús, donde en un instante Lanús jugará. Bienvenidos a la ciudad de Rosario. En un instante, Central. Ya estamos en la ciudad de La Plata. En un instante, Gimnasia y Esgrima. Señoras y señores, en un instante, en la ciudad de Avellaneda, Independiente. En la ciudad de Avellaneda, en un instante, Racing. Señoras y señores, estamos en la Bombonera. Ya va a jugar Boca. En Parque de los Patricios, en un instante, Huracán. Señoras y señores, ya van a jugar Platense. Estamos en la provincia de Jujuy. Se van a enfrentar Gimnasia y Esgrima. Aquí en Caballito ya van a jugar Ferro. Nos preparamos para vivir Deportivo Español. Bienvenidos a la provincia de Santa Fe. En un instante va a jugar Colón. Estamos en la ciudad de La Plata. Ya van a jugar Estudiantes. Bienvenidos a la provincia de Salta. No disponemos a vivir Gimnasia y Tiro. Estamos en la provincia de Santa Fe. Ya van a jugar Unión frente al Bolívar, frente a De Strongest, frente a Oriente Petrolero, frente al Nacional, frente a Emelec, frente a Barcelona de Guayaquil, frente a Universitario de Lima, frente a Alianza de Lima, frente al Sporting Cristal de Lima, frente al Flamengo, frente al Vasco da Gama, frente al Palmeiras, frente al Botafogo, frente al Sao Paulo, frente al Gremio, frente al Corinthians, frente al Santos, frente al Fluminense, frente al Cruzeiro, frente a Peñarol, frente a Nacional de Montevideo, frente a Wanderers, frente al Caracas, frente a Atlético de Venezuela, frente al Minervén de Venezuela, frente a Universidad de Chile, frente a Universidad Católica, frente a Colo-Colo, frente a América de Cali, frente a Nacional, frente a Millonarios, frente a Olimpia del Paraguay, frente al Cerro Porteño de Paraguay, frente al Guaraní de Paraguay, frente a River, frente a San Lorenzo de Almagro, frente a Vélez, frente a Argentinos Juniors, frente a Newell's Old Boys, frente a Lanús, frente a Central, contra Gimnasia y Esgrima, frente a Independiente, frente a Racing, frente a Boca, frente a Huracán, frente a Platense, frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, frente a Ferro, frente a Deportivo Español, frente a Colón, frente a Estudiantes, frente a Gimnasia y Tiro de Salta, frente a Unión. Señoras y señores, bienvenidos a este partido es empate para saber quién juega la Copa Libertadores de América. Señoras y señores, bienvenidos a este partido es empate para saber quién será el ganador de la apertura. Señoras y señores, bienvenidos a este partido es empate para saber quién es el ganador del torneo clausura. Señoras y señores, estamos en el Estadio Nacional de Tokio. Bienvenidos al Japón. Hoy se va a determinar quién es el ganador de la Intercontinental. Nos disponemos a vivir la primera fecha del torneo Apertura del Fútbol Grande de la Argentina. Se levanta el telón de la segunda fecha del torneo Apertura. Se levanta el telón de la tercera fecha del torneo Apertura. Nos disponemos a vivir el fútbol grande de la Argentina. Se va a jugar la cuarta fecha del torneo Apertura. En el emotivo torneo Apertura nos disponemos a jugar la quinta fecha. Se juega la sexta fecha de la Apertura. Se va a jugar la séptima fecha del torneo Apertura. En el fútbol grande de la Argentina nos disponemos a vivir la octava de la Apertura. Ya se viene la novena de la Apertura. En el fútbol grande de la Argentina se va a jugar la fecha número 10 de la apertura. Se levanta el telón, se va a jugar el apertura, la fecha 11. En el emocionante torneo apertura nos disponemos a vivir la fecha número 12. En la lucha por el campeonato, en el torneo apertura se juega la fecha 13. En el vibrante torneo apertura nos disponemos a vivir la fecha número 14. Se levanta el telón para vivir la fecha 15 de la apertura. En el apasionante torneo apertura se juega la fecha 16. Ya se viene la fecha 17 y la lucha por el campeonato en la apertura. En el emocionante apertura se viene la anteúltima fecha. Ha llegado el día, se juega la última fecha de la apertura. Se levanta el telón para vivir la inauguración del clausura. Seguimos viviendo el torneo clausura, se juega la segunda fecha. Ya estamos en la tercera fecha del torneo clausura. En el fútbol grande de la Argentina se juega la cuarta del clausura. Ya llega la quinta fecha del torneo clausura. Vivimos el fútbol grande de la Argentina, se juega la sexta del clausura. Se levanta el telón de la séptima fecha del torneo clausura. Seguimos viviendo el torneo clausura, se juega la fecha número 8. Se levanta el telón de la novena fecha del torneo clausura. Ya llega la fecha número 10 del clausura. Estamos viviendo el torneo clausura, se juega la fecha número 11. Seguimos palpitando el torneo clausura, nos disponemos a vivir la fecha número 12. Ya estamos jugando la fecha número 13 del torneo clausura. En el fútbol grande de la Argentina se juega la fecha número 14 del clausura. Y el apasionante torneo clausura se dispone a vivir la fecha número 15. En el emotivo torneo clausura vamos a vivir la fecha número 16. Emocionante final del torneo clausura, ya estamos en la fecha 17. Nos disponemos a vibrar con el clausura. Esta es la anteúltima fecha y ya llegó la última fecha del torneo clausura. Estamos viviendo la Copa Libertadores de América. Este es el partido de ida por la final de la Copa Libertadores de América. Hoy se decide ¿quién es el ganador de la Copa Libertadores de América? Este es el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores de América. Está en juego el pase a la final de la Copa Libertadores de América. Está en juego el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Está en juego la clasificación para la semifinal de la Copa Libertadores de América. El equipo local sigue teniendo la pelota, sigue inclinando la cancha. El equipo local sigue gastando la pelota. Sigue manejando el partido. En los últimos minutos el equipo local sigue manejando la pelota y se acerca al arco adversario. El equipo local sigue manejando la pelota y el partido. Hay olor a gol del equipo local. En los últimos minutos seguimos viendo el dominio del equipo local. El equipo visitante sigue en los últimos minutos manejando el partido. El equipo visitante sigue monopolizando el poder de la pelota. En los últimos minutos el equipo visitante sigue ejerciendo el dominio del partido. En los últimos minutos es el equipo visitante el que maneja la pelota y el partido. El equipo visitante sigue buscando el gol. En los últimos minutos, el equipo local se sigue devorando goles. En los últimos minutos, el equipo local se sigue comiendo goles. En los últimos minutos, el equipo visitante se sigue devorando goles. En los últimos minutos, el equipo visitante se sigue comiendo goles. Hay movimiento en el banco, se viene el cambio. Ya se va a producir el cambio, se va a producir un cambio. Hay alguien que se está preparando, se viene la variante. Ya se produjo el cambio, ya está hecha la variante. Ya ingresó el jugador de refresco, ya está hecha la modificación. El cambio ya se ha realizado, ya estamos viendo el cambio. Ahí está la variante, la pelota se fue afuera, corner. Se fue, es tiro de esquina. La pelota se fue afuera. Ya va a venir el córner. Se fue. Corresponde tiro de esquina. La pelota está afuera. Esto es tiro de esquina. La pelota salió. Es córner. Es tiro de esquina. El balón se ha ido. Es tiro de esquina. Es el primer tiro de esquina para los locales. Es el segundo para los locales. Es el tiro de esquina número 3 para los locales. Se va a venir el cuarto tiro de esquina para los locales. Ya vamos a ver el quinto tiro de esquina para los locales. Este es el córner número 6 para los locales. Séptimo tiro de esquina. Ya llegará el octavo tiro de esquina para los locales. Es el noveno córner para los locales. Ya se viene el tiro de esquina número 10 para los locales. Ya los locales tienen 11 córners a favor. Otro tiro de esquina más para los locales. Este es el primer tiro de esquina para los visitantes. Vendrá el segundo tiro de esquina para los visitantes. Ya vamos a ver el tercer tiro de esquina para los visitantes. Este es el cuarto tiro de esquina para los visitantes. Es el quinto córner para los visitantes. Vamos a ver el sexto tiro de esquina para los visitantes. Se viene el córner número 7. Este es el tiro de esquina número 8. Los visitantes logran su noveno córner. Los visitantes ya tienen 10 tiros de esquinas a favor. Ya se viene el tiro de esquina número 11 para los visitantes. Otro tiro de esquina para los visitantes. Señoras y señores, han sido muy amables, nos reencontraremos en el próximo partido. Señoras y señores, muchas gracias y hasta el próximo partido. Señoras y señores, nada más, muchas gracias y hasta la próxima transmisión. Le pegó, le entró, disparó, le pega, le entró. ¡Qué mal le pegó! Por favor, ¡qué mal le pegó! Por Dios, ¡qué mal le entró! Por favor, ¡qué mal le entró! ¡Qué fuerte le pegó! ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien le entró la pelota! ¡Qué disparo bárbaro! ¡Le pegó estupendo! ¡Pisó el área, le pegó! ¡Entró al área, le pegó! ¡Le pegó desde lejísimo! ¡Estás crazy! ¡Mirá dónde le pegó! ¡Le pegó desde muy lejos! Es el primer expulsado del equipo local. El equipo local se queda con 10 jugadores. El equipo visitante se queda con 10 jugadores. El conjunto visitante se queda con 10 jugadores. ¡Qué barbaridad! El equipo local se queda con 9 jugadores. Otro que se va. El equipo local se queda con 9 jugadores. ¡Qué barbaridad! El equipo visitante se queda con 9 jugadores. Otro que se va. El equipo visitante se queda con 9 jugadores. Falta. Es infracción. Fue clarita la falta. Hubo infracción. Para mí es falta. Para mí esto es full. El árbitro sancionó la infracción. El árbitro cobró la falta. El árbitro dice que fue infracción. Qué fuerte le entró. Fue durísima esa infracción. ¿Cómo le pegó? Qué mala leche en esa falta. Qué barbaridad. ¿Cómo le entró? Por favor, qué fuerte le pegó. Qué fuerte ha sido ese full. ¿Cómo le entró? Qué barbaridad. ¡Qué terrible infracción! Si yo fuese árbitro, a este lo rajo. ¡Qué mala leche! ¡Esto es para rajarlo! ¡Qué terrible! ¡Casi lo quiebra! ¡Qué barbaridad! ¡Casi lo fractura! ¡Esto es para roja directa! ¡Se rayó! ¡Cómo le pegó! ¡Uy! ¡Casi lo manda al hospital! ¡Uy! ¡Está para internarlo! Señoras y señores, Es tiro libre directo y esto es peligrosísimo. Señoras y señores, si le pega bien, llega el gol. Señoras y señores, si le entra bien, grito el gol. A prepararse que si le pega bien, llega el gol. Señoras y señores, puede llegar en este tiro libre el gol. Ya se viene este tiro libre peligrosísimo. Este tiro libre puede llegar a ser dificilísimo para el arquero. Ya se viene el tiro libre que puede concretarse en gol. Puede llegar el grito de gol. En este tiro libre, una gran oportunidad en este tiro libre. Expectativa en el estadio, se viene el tiro libre. Comienzan a implorar, se viene el tiro libre. Señoras y señores, puede haber grito de gol en este tiro libre. Esta es una estupenda posibilidad en el tiro libre. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. Se bajó el telón de este segundo y último acto. No le queda más tiempo al partido. Terminó este vibrante encuentro. El partido fue muy emotivo. Este es el final. Señoras y señores, ¡se acabó! Esto se ha terminado. ¡Han empatado! Pitó el árbitro. ¡Empataron! Señoras y señores, final. Hay que ir a la prórroga. Terminó el tiempo reglamentario. Se tienen que jugar dos tiempos de 15 minutos cada uno. Punto final para este partido estupendo. Se terminó el alargue. Terminó el partido. 120 minutos emocionante. Final. Pitó el árbitro. Se terminó la prórroga. Terminó el partido. Final de la prórroga, señoras y señores. Se viene el show de los penales. Final. Se vienen los penales. Esto todavía no se ha terminado. Ya vienen los penales. Posición adelantada, corresponde tiro indirecto. Esto es fuera de juego, clarísima posición adelantada. Estaba adelantado, esto es tiro indirecto. Estaba tan solo que es posición adelantada. No hay duda, esto es offside. Pero viejo, esto es posición adelantada. Sí, sí, sí, sí, sí, gol. Es gol, es gol, es gol, sí, gol. Puede ser, puede ser, puede ser, sí, gol. Llega el gol, llega el gol, llega el gol, gol. Esto es gol, esto es gol, esto es gol. Yes, yes, yes, gol. Gol. Espectacular, entró justo en el ángulo, qué maravilloso. Qué bárbaro, la pelota entró justo donde se juntan el palo y el travesaño. Qué maravilloso, dónde metió esa pelota, justo en el ángulo. Estupendo, la puso al lado del palo. Qué bárbaro, dónde puso esa pelota. Qué bien la acarició, dónde la puso. Estupendo, al lado del palo entró la pelota. Entró besando el palo. Impresionante, qué bien le pegó, cómo le entró la pelota al ladito del palo para el golazo. La acarició, besó el césped y entró un golazo. A ras del piso, qué golazo. Qué bien le entró, qué bien le pegó a ras de piso para este gol. La pelota pegó en el palo y entró. Qué culo, palo y gol. Rebotó en el palo antes de entrar. Palo y adentro. Poste y a cobrar. Palo y gol. Pegó en el travesaño y entró. Qué culo, travesaño y gol. Imposible para el arquero, travesaño y adentro. El arquero no llegó. Travesaño y gol. Rozó el palo arriba y gol. Le sacó astillas y entró. Qué bien le pegó. Cómo entró esa pelota. Qué buena definición. Qué golazo. Nada pudieron hacer por el medio y adentro. Qué claridad en la definición. Acarició esa pelota y se metió. Qué buena definición. Qué buen encuentro. Nadie pudo interceptar. Qué bien entró esa pelota. Nadie la pudo alcanzar. Por eso fue gol. Nadie la pudo rozar. Por eso entró por ahí esa pelota. Qué buena definición. ¡Qué bien le entró! ¡Qué bien le pegó! Nadie lo tapó, nadie lo marcó, por eso le pegó también. Le pegó a ras de piso por adentro. ¡Muy buen gol! El arquero la rozó, pero no pudo impedir el gol. Casi la saca, pero fue gol. La tocó, pero fue gol. Imposible de atajar, pero sin embargo le rozó la mano y fue gol. Casi la saca, pero no pudo. ¡Fue gol! Señoras y señores, gol del Barcelona. Señoras y señores, gol del Deportivo de La Coruña. Señoras y señores, gol del Real Madrid. Señoras y señores, gol del Athletic de Bilbao. Señoras y señores, Gol del Valencia. Señoras y señores, gol de la Real Sociedad. Señoras y señores, gol del Atlético de Madrid. Señoras y señores, gol del Celta de Vigo. Señoras y señores, gol del Betis. Señoras y señores, gol del Compostela. Señoras y señores, gol del Milan. Señoras y señores, gol del Juventus. Señoras y señores, gol de la Sampdoria. Señoras y señores, gol del Lazio. Señoras y señores, gol del Parma. Señoras y señores, gol del Nápoles. Señoras y señores, gol del Inter. Señoras y señores, gol del Manchester United. Señoras y señores, gol del Liverpool. Señoras y señores, gol del Newcastle. Señoras y señores, gol del Chelsea. Señoras y señores, gol del Borussia Dortmund. Señoras y señores, gol del Werder Bremen. Señoras y señores, gol del Bayern de Múnich. Señoras y señores, gol del Bayer Leverkusen. Señoras y señores, gol del Paris Saint-Germain. Señoras y señores, gol del Auxerre. Señoras y señores, gol del Mónaco. Señoras y señores, gol del Oporto. Señoras y señores, gol del Sporting de Lisboa. Señoras y señores, gol del Benfica. Señoras y señores, gol del Estrella Roja. Señoras y señores, gol del Partizan. Señoras y señores, gol del Spartak de Moscú. Señoras y señores, gol del Ajax. Señoras y señores, gol del Feyenoord. Señoras y señores, gol del PSV Eindhoven. Señoras y señores, gol del Anderlecht. Señoras y señores, gol del Göteborg. Señoras y señores, gol del Rapid de Viena. Señoras y señores, gol del Glasgow Rangers. Señoras y señores, gol del Celtic Glasgow. Señoras y señores, gol del Steaua de Bucarest. Señoras y señores, gol del Bolívar. Señoras y señores, gol de The Strongest. Señoras y señores, gol de Oriente Petrolero. Señoras y señores, gol del Deportivo. Señoras y señores, gol de Emelec. Señoras y señores, gol del Barcelona de Guayaquil. Señoras y señores, gol de Universitario. Señoras y señores, gol de Alianza de Lima. Señoras y señores, gol del Sporting Cristal. Señoras y señores, gol del Flamengo. Señoras y señores, gol del Vasco da Gama. Señoras y señores, gol del Palmeiras. Señoras y señores, gol del Botafogo. Señoras y señores, gol del Sao Paulo. Señoras y señores, gol del Gremio. Señoras y señores, gol del Corinthians. Señoras y señores, gol del Santos. Señoras y señores, gol del Fluminense. Señoras y señores, gol del Cruzeiro. Señoras y señores, gol de Peñarol. Señoras y señores, gol de Nacional de Montevideo. Señoras y señores, gol de Wanderers. Señoras y señores, gol del Caracas. Señoras y señores, gol de Atlético. Señoras y señores, gol de Minerven. Señoras y señores, gol de Universidad de Chile. Señoras y señores, gol de Universidad Católica. Señoras y señores, gol de Colo-Colo. Señoras y señores, gol de América de Cali. Señoras y señores, gol de Nacional de Medellín. Señoras y señores, gol de Millonarios de Bogotá. Señoras y señores, gol de Olimpia de Paraguay. Señoras y señores, gol de Cerro Porteño. Señoras y señores, gol de Guaraní. ¡Gol de River! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Argentinos Juniors! ¡Gol de Newell's! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Central! ¡Gol de Gimnasia y Esgrima La Plata! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Huracán! ¡Gol de Platense! ¡Gol de Gimnasia y Esgrima de Jujuy! ¡Gol de Ferrocarril Oeste! ¡Gol del Deportivo Español! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Estudiantes de La Plata! ¡Gol de Gimnasia y Tiro de Salta. Gol de Unión de Santa Fe. Señoras y señores, hay gol. Mañín, Mazzoni, Besson B, Cabrol, Garate, Pérez Lindo, El Loco Marzo, Julio César Saldaña, Bog Boda, El Loco Dalla Libera, Ortiz, Lujambio, Cerrizuela, Huguito Morales, El Caño Ibagaza, Enría, El Chupa López, Arrua Barrena, Carbonari, El Negro Palma, Daniele, Faciuto, El Policita da Silva, Busto Montoya, Escoto, El Topo Sanguinetti, Pereira, San Esteban, El Pampa Sosa, Carucha Lagorio, El Guli, El Uruguayo Barrios, Corbalán, El Beto Fernández, Barijo, Sixto Peralta, El Turco García, Pablito Ervín, Fernando Moner, El Pipi Bátimos, Romagnoli, Mandrini, Lenguita, Coria, Godoy, Barrio Nuevo, Morales, Garnier, Trimarchi, Cordón, Chaparrito, Víctor López, Diego Bustos, Dopaso, Odriozola, Ibarra, Rodríguez Peña, Luisito Medero, Aquino, El Yorugua Saralegui, Agoglia, Müller, Gorostidi, Cristian Castillo, El Yorugua Ramos, Ricardo Rojas, Cuatrochi, El Zurdo Aguilar, El Loco Palermo, Romeo, Martín Fúriga, Mancuso, Hernán Díaz, El Negro Altamirano, El Zurdo Berizzo, El Paraguayala, Sebastián Pena, Marcelo Gallardo, Leo Estrada, La Bruja Berti, El Enzo, El Chileno Salas, Manusovich, Tuzio, Almandós, El Pipo Gorosito, El Betito Carranza, Montenegro, Arvarelo, Abreu, Pellegrino, El Chino Sandoná, Sebastián Méndez, Marcelo Gómez, Herrera, Claudio Usaín, Patricio Camps, El Turquito Asad, El Chorito Pose, Cordone, El Morrón Rochen, Jorge Martínez, Jorge Burruchaga, Panchito Guerrero, Casartelli, Galván, Úbeda, Mauro Navas, Pablito Michelini, El Mago Capria, Chacoma, El Bichi Fuertes, Villayonga, El Chelo Delgado, Néstor Fabri, Dieguito Caña, Dieguito Latorre, El Colorado Saba, Pascualito Rambert, El Dani Garnero, Maradona, Canigia, El Peruano Solano, El Colorado Lusenhoff, Zapata, El Pampa Biagio, Diego Coca, Marra, Chiavi, Sermaten, El Yorugua Vespa, Saavedra, El Negro Bennett, Polo Quinteros, Herrera, El Brasileño Ricardo Rocha, Pablito Guiñazú, Julito Zamora, El Cabezón Ruggeri, Juan Ramón Jara, Carracedo, Maceratesi, El Zurdo Aurelio, Reggi, Marito Turdó, Mandra, El Colombiano Bermúdez, Guerra, Espontón, Aguirres, Vitali, Mario Marcelo, Chaile, Páez, Martens, Basualdo, El Negro Núñez, El Tuiti Carrario, Canovio, Villarreal, Lionel Scaloni, Cuadrado, Guiberguis, Cervera, Saldaño, Juan Pablo Cárdenas, Darío Cabrol, Pérez Lindo, Marzo, Dalla Libera, Lujambio, Cerrizuela, Enría, El Chupa López, Carbonari, El Policita da Silva, Busto Montoya, Escoto, El Coco San Esteban, El Pampa Sosa, El Carucha Lagorio, Barrios, Barijo, El Turco García, Coria, Godoy, Barrio Nuevo, Garnier, Trimarchi, Chaparro, Diego Bustos, Odriozola, Saralegui, Müller, Gorostidi, Cristian Castillo, Ramos, Palermo, Romeo, Fúriga, Gallardo, El Enzo, El Chileno Salas, El Pipo, Carranza, Arvarelo, Abreu, Abreu, Chilaver, El Turquito Asad, El Cholito Pose, Cordone, Burru, Panchito Guerrero, Casartelli, Claudio Úbeda, El Mago Capria, El Bichi Fuertes, Villayunga, ¡El Chelo Delgado! ¡La Torre! ¡Pascualito Rambert! ¡Maradona! ¡Canigia! ¡Solano! ¡El Pampa Biagio! ¡Sermatén! ¡Saavedra! ¡Bennett! ¡El Polo Quinteros! ¡Zamora! ¡Maceratesi! ¡Gustavo Reggi! ¡Marito Turdó! ¡Mandra! ¡Guerra! ¡Espontón! ¡Marcelo! ¡Núñez! ¡El Tuiti Carrario! ¡Canovio! ¡Saldaño! ¡Sensacional Cristante! ¡Fenomenal César! ¡Grande Enzo Noce! ¡Muy bien Castellano! ¡Bárbaro Oscar Ferro! ¡Estupendo Pontiroli! ¡Muy bien Leo Díaz! ¡Genial Chiquito Bocio! ¡Grande Burgos! ¡Le dijo no Oscar Pacet! ¡Monumental Chilabert! ¡Notable Mondragón! ¡Bárbaro Cáceres! ¡Le dijo no Sandro Guzmán! ¡Fenomenal Goicochea! ¡Muy bien Burela! ¡Sensacional Oscar Córdoba! ¡Estupendo Cancelarich! ¡Estupendo Álvarez! ¡Brillante Luque! ¡Cristante! ¡César! ¡Enzo Noce! ¡Castellano! ¡El uruguayo Oscar Ferro! ¡Pontiroli! ¡Leo Díaz, Chiquito Bocio, Germán Adrián Ramón Burgos, Oscar Pacet, José Luis Félix Chilabert, Farid Mondragón, Walter Cáceres, Guzmán, Goico, Burela, Oscar Córdoba, Fabián Cancelarich, Álvarez, Luque, está dolorido, me parece que lo van a tener que asistir. Qué buen gesto, la tiró afuera para que lo puedan atender. Qué buena actitud, la tiró afuera para permitir la asistencia. Está dolorido, no sé si va a poder seguir jugando. Le duele mucho, lo van a tener que atender. Está caído, ya llegará el médico. Está caído, hay gestos de mucho dolor. Está muy dolorido, no sé si va a poder seguir jugando. Uy, cómo le duele, ¿podrá seguir jugando? 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Barcelona de España, Deportivo La Coruña, Real Madrid, Athletic Bilbao, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Betis, Compostela, Milan, Juventus, Sampdoria, Lazio, Parma, Nápoles, Inter, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Chelsea, Borussia Dortmund, Werder, Bremen, Bayern, Múnich, Bayer Leverkusen, París Saint-Germain, Auxerre, Mónaco, Oporto, Sporting de Lisboa, Benfica, Estrella Roja, Partizan, Spartak de Moscú, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Göteborg, Rapid de Viena, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, Steaua de Bucarest, Bolívar de Strongest, Oriente Petrolero, Deportivo El Nacional, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Universitario, Alianza de Lima, Sporting Cristal, Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras, Botafogo, Sao Paulo, Gremio, Corinthians, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Peñarol, Nacional de Montevideo, Wanderers, Caracas, Atlético, Minerven, Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo-Colo, América de Cali, Nacional de Medellín, Millonarios de Bogotá, Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, River, San Lorenzo de Almagro, Vélez, Argentinos, Newell's, Lanús, Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente, Racing, Boca, Huracán, Platense, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Ferro, Deportivo Español, Colón, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Santa Fe, Barcelona de España, Deportivo La Coruña, Real Madrid, Athletic Bilbao, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Betis, Compostela, Milan, Juventus, Sampdoria, Lazio, Parma, Nápoles, Inter, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Chelsea, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Auxerre, Mónaco, Oporto, Sporting de Lisboa, Benfica, Estrella Roja, Partizan, Spartak de Moscú, Ajax, Feyenoord, PSV, Eindhoven, Anderlecht, Göteborg, Rapid de Viena, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, Steaua de Bucarest, Bolívar, De Strongest, Oriente Petrolero, Deportivo El Nacional, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Universitario, Alianza de Lima, Sporting Cristal, Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras, Botafogo, Sao Paulo, Gremio, Corinthians, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Peñarol, Nacional de Montevideo, Wanderers, Caracas, Atlético, Minervén, Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo-Colo, América de Cali, Nacional de Medellín, Millonarios de Bogotá, Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, River, San Lorenzo de Almagro, Vélez, Argentinos, Newell's, Lanús, Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente, Racing, Boca, Huracán, Platense, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Ferro, Deportivo Español, Colón, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Santa Fe. La agarró en un solo tiempo, ¡qué seguridad! La atrapó sin ningún tipo de problema. Muy bien ubicado, atajó esa pelota. ¡Se le fue! ¡Uy, se le escapó! ¡No la pudo atrapar! ¡Un fenómeno! ¡Qué pelota sacó! ¡Maravilloso, genial, estupendo! ¡Qué pelota que sacó! ¡Qué notable el arquero evitó el gol! ¡Qué mal pase! ¡La pelota se fue afuera! ¡Qué largo el pase! ¡Esto es lateral! ¡Le pegó muy mal, por eso la pelota se fue afuera! ¡No estuvo bien! ¡Le entró mal esa pelota! ¡Es lateral! ¡Qué imprecisión! ¡La pelota se fue afuera! ¡Es lateral! ¡Qué imprecisión! Precisión, la pelota está afuera, esto es saque lateral. ¡Qué mal pase! ¡Afuera, lateral! Fue largo y lejos, muy mal. ¡Lateral! ¡Qué pelota que puso! ¡Le pegó como con la mano! ¡Qué buen pase, por favor! ¡Qué buen cambio de frente! ¡Qué bien la cruzó! ¡Levantó la cabeza y cambió muy bien! ¡Pase corto! ¡La tocó! ¡Se la pidió! ¡Por favor, dónde puso esa pelota! ¡Qué bárbaro fue ese pase! ¡Le pegó como los dioses! ¡Qué pase fenomenal! ¡Qué bien que puso esa pelota! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien le pegó! ¡Es un pase estupendo! ¡Maravilloso el pase! ¡Qué bien que le entró esa pelota! ¡Qué claridad para buscar a su compañero! ¡Qué burro! ¡Qué mal le pegó! ¡Le regaló la pelota a los contrario! ¡Qué mal! ¡Se viene contraataque! Se están defendiendo con la pelota. Están asegurando la pelota. La aseguró para atrás. ¡Qué imprecisión! Es lateral. Se le fue. Es saque desde el arco. La pelota se pierde por el fondo. Es saque desde el arco. ¡Lo tocó! ¡Esto es penal! ¡Lo desestabilizó! ¡Esto es penal! ¡Sí! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡El árbitro lo vio! ¡Es penal! ¡Fue penal! ¡Lo cobraron! ¡Falta dentro del área! ¡Penal! ¡Señoras y señores! ¡Se viene el penal! ¡Silencio en el estadio! ¡Se viene el penal! ¡Y la gran oportunidad! ¡Se viene el tiro penal! ¡Esta es una gran ocasión! ¡Ya se viene el penal! ¡Se viene para fusilarlo en este penal! ¡Toma carrera y ya le va a pegar en el penal! ¡Qué bien lo eludió! ¡Qué buena gambeta, por favor! ¡Qué bien lo gambeteó! ¡Qué calidad que tiene! ¡Grande ídolo! ¡Qué clase de gambeta! ¡Qué capacidad que tiene! ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien, Master! ¡Qué capacidad que tiene este jugador! ¡Qué pena, la perdió! ¡La intención fue buena! ¡Quiso pero no pudo! ¡Qué lástima, se la robaron! ¡Qué pena, se la quitaron! ¡Se la robaron, se la quitaron! ¡Qué bien que picó! ¡Qué buena segunda! ¡Le ganó en velocidad! ¡Estupenda aceleración! ¡Qué bien se le fue! ¡Qué rápido que está! ¡Le ganó en velocidad! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Qué bien le entró! ¡Le pegó, le pegó, le pegó! ¡Qué bien le pegó! ¡Cómo la acarició! ¡Está buscando el gol! ¡Saltó! ¡Cabeció! ¡Se levantó! ¡Arriba! ¡Va a cabecear! ¡De primera! ¡La tocó! ¡Buscó bien! ¡Buen pase! ¡Qué chilena! ¡Chilena! El resultado final es... El marcador final es... Resultado final... Marcador final... ¡Han empatado! ¡Se fue a la mierda! ¡Le pegó muy abajo! ¡Se fue muy arriba! ¡Alto y lejos, afuera! ¿Qué hiciste? ¡Esto no es rugby! ¡Uy, lo que te devoraste! ¡Lo que te comiste! ¡Esta noche no dormís! ¡Hasta mi abuelito lo hace! ¡Qué gol te perdiste! ¡Qué bolú! ¡Era más fácil hacerlo que errarlo! ¡La soplabas y era gol! ¡Una así no se te va a presentar más! ¡Estaba solo, solo, solo! ¡Qué oportunidad desperdiciada! ¡Uy, de lo que se salvaron! ¡Casi grito el gol! ¡Por poco no fue gol! ¡Qué oportunidad desperdiciada! ¡Afuera! ¡Se fue cerquita por arriba! ¡Afuera! ¡Se fue por arriba! ¡Qué cerquita que pasó! ¡Se fue a la mierda! ¡Qué mal! ¡Qué lejos! ¡Muy desviado! ¡Che! ¡El arco tiene 7.32 por 2.44! ¡La vio el travesaño! ¡Afuera! ¡Qué cerquita pasó el travesaño! ¡Un poco más abajo y era gol! ¡Se fue al ladito del palo! ¡Un poco más adentro y era gol! ¡Qué cerquita que pasó! ¡Pegó en el palo! ¡Le sacó astillas al palo! ¡Si era más ancho el arco era gol! ¡Por culpa del palo no fue gol! ¡Pegó en el travesaño! ¡Un poquito más abajo y era gol! ¡Qué culo! La agarró sin problemas. Muy bien ubicado el arquero. ¡Qué seguro que está! ¡Qué tranquilo el arquero! ¡Qué tranquilo, sin problemas! ¡Sin inconvenientes! ¡Ahí saque lateral! ¡Tendrá que entrarla con las manos! ¡Ya se viene el saque desde la banda! ¡Ya se viene la ejecución! ¡Se dispone a pegarle! ¡Ya se viene el tiro! ¡Ya se viene el saque desde el arco! ¡La pelota ya está ubicada en el área chica! ¡Ya van a sacar desde el arco! ¡Se reanuda el juego! ¡Ya se va a poner en movimiento la pelota! ¡Vuelve a jugarse el partido! ¡Ya están jugando otra vez! ¡Es la primera tarjeta amarilla del partido! ¡Es la segunda amarilla! ¡Ya van tres tarjetas amarillas! ¡Y esta es la cuarta amarilla! ¡Esta es la quinta ya! ¡Ya hubo seis tarjetas amarillas! ¡Y ya van siete tarjetas amarillas! ¡Qué fuerte están jugando! ¡Esta es la octava amarilla! ¡Qué terrible! ¡Qué barbaridad! ¡Es la novena amarilla! ¡Ya van 10 y no se calman! ¡11 amarillas y se siguen pegando! ¡Qué locura! ¡Ya llegamos a la docena! ¡Con esta ya van 13! ¡No se puede creer! ¡Otra más! ¡Qué despelote! ¡Qué cosa increíble! ¡Ya perdí la cuenta! ¡Qué sé yo cuántas van! ¡Me tienen podrido con las tarjetas amarillas! ¡Qué bolonqui! ¡Siguen amonestando! ¡Ya se le gastaron las tarjetas! ¡Quedaron blancas! ¡Y tarjeta amarilla! ¡Se viene la amarilla! ¡Y ya le va a mostrar la amarilla! ¡El árbitro saca la tarjeta! ¡Ya se viene la amonestación! ¡El juez le muestra la amarilla! ¡En la segunda amarilla fuiste! ¡Otra amarilla! ¡Tienen que expulsarlo! ¡La segunda amarilla! ¡A bañarse! ¡Una amarilla más! ¡Se tiene que ir expulsado! ¡Nueva amarilla! ¡No puede seguir jugando el partido! ¡Es la segunda! ¡Afuera! ¡Qué fuerte! Roja directa. Roja a las duchas. ¡Qué mala intención! ¡Afuera! Correcto el árbitro. Lo ha expulsado. Fuertísima la infracción. ¡Expulsión! ¡Qué duro le entró! ¡Expulsión! ¡Qué mala intención! Roja directa. Aplicó la ley del último recurso. ¡Expulsión! Se venía solito. ¡Expulsión! Si no lo bajaba era gol. ¡Tarjeta roja! No tenía otra posibilidad. La ley del último recurso. ¡Afuera! Se venía solo y lo bajó. ¡Expulsión! Lo rajó. Aplicó la ley del último recurso. Pero cortala, Castrilli. Son los primeros 15 minutos del partido. Se jugó el primer cuarto de hora del encuentro. Ya van 15 minutos. A este primer tiempo le quedan 15 minutos. Van 30 minutos del primer tiempo. Se cumplieron los 45 minutos reglamentarios del primer tiempo. Llegamos a los 45 minutos de este primer tiempo. Se jugaron los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Ya van 15 minutos de este segundo tiempo. Se cumple media hora del segundo tiempo. Faltan 15 minutos para que termine el segundo tiempo.